así. Así y vuelta que vuelta. Así y así y así. Y baila lo que baila la muñequita de marea. La negra baila con su pollera y en la mano cuatro velas.